y al conocer que tenían la exposición, pues nos pusimos en contacto con ellos, de esto hace casi un año, nos dijeron que sí, pero Ubrique, gracias a Dios, tiene mucha riqueza en arte y la sala de exposición, las salas de exposiciones son muy difíciles cogerlas. Entonces hemos estado esperando pues un montón de meses y nos dieron la fecha de enero. De ahí que la exposición se ponga ahora. Y no pretendemos ni cobrar nada, ni vender nada, ni nada de eso. Lo que pretendemos es sensibilizar, ¿no? Que la gente vea. Y con esta exposición se ve la otra parte, si no la parte de pobreza. Sino yo digo que nada más que ver la foto, tú ves la, yo lo digo mucho, tú estás andando por allí, ves venir a una sieninca con su cumma puesta, su corona, sus plumas, y tú dices, Dios mío, qué elegancia, ¿no? Ni Cristian Dior con toda la pedrería que pudiera poner a sus prendas, ¿no? Ni la alfombra roja de los Goyas, porque ellos lo llevan, eso, dignamente, como diciendo, este es mi pueblo, esta es mi cultura y esta es mi tierra, ¿no? Y así van por el mundo. Y lo único que pasa es que cada vez son menos. Eso va a estar abierto para quien quiera ir a verlo. También una especial invitación a los fotógrafos, a la nueva asociación de fotógrafos, porque, mira, a lo mejor se anima y vengan un año a sacar fotos y vemos fotos de ubriqueños sacados por ellos aquí, ¿no? Yo qué sé. Que sí, que creo que todo el mundo está bien. Tendrá las puertas abiertas. También mañana martes tendrá lugar a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios la conferencia ¿Por qué nos gustan tanto los alimentos ultraprocesados? A cargo de Javier Sánchez Perona del Instituto de la Grasa del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Esa actividad, cuya entrada es libre y gratuita, se encuentra englobada dentro de Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica del CSID y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, cuyo fin es que los habitantes de las localidades alejadas de los grandes núcleos urbanos conozcan de primera mano la actividad científica y tecnológica. Ciudad Ciencia se lanzaba en marzo de 2012 y ha contado con el apoyo de la obra social La Caixa hasta julio de 2018. Actualmente forman parte del proyecto más de 40 localidades de toda España. La conferencia está dirigida a estudiantes y a un público en general, y en ella se responderá a temas como por qué motivo comemos alimentos dulces a pesar de no tener hambre o por qué estamos superestimulados respecto a la alimentación. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno inicia esta semana el ciclo de conferencias de las 14 Jornadas por la Integración. La primera ponencia lleva por título Código Ictus. Dará comienzo este viernes a las 9 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. En esta primera conferencia se va a contar con la participación de Antonio Rodríguez Carrión, médico de familia, y con el testimonio de Ildefonso Cozar Andrades, ubriqueño que ha padecido esta enfermedad. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de la parroquia Nuestra Señora de la O. Y por último, y dentro del ámbito deportivo, Escudería Ubrique presenta la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020 la 25ª edición de la subida Ubrique. Será el próximo 24 de enero en el stand de la provincia de Cádiz. La prueba ubriqueña se disputará el fin de semana del 24 al 26 de abril, presentando este año importantes novedades en el primer tramo del trazado con la incorporación de la carretera a las cumbres. Hombre, después del parón obligado de este año pasado, que ya te digo, pues, en fin, este año estamos poniendo todas las ganas posibles para que sea esta 25 edición, intentaremos que sea la mejor, la más recordada y hasta ahora la más sustantiva de todas las ediciones, claro. Pues este año vimos lo del año pasado, lo estudiamos y por qué no, y la verdad es que lo vamos a hacer así este año. Yo creo que además, bajo mi punto de vista, ese giro de 180 grados que tiene la salida del Instituto de Formación Profesional y la entrada en la carretera de Benaoca, eso va a ser bastante espectacular. Pero sí hay una serie de novedades reglamentarias, como que se va a hacer un campeonato de montaña en tierra, y una modificación de dos copas, una copa norte y una copa sur, una copa mediterránea más o menos que es la copa sur y una copa norte, ¿no? Para las pruebas del norte y del sur, para fomentar pilotos regionales que a lo mejor no quieran desplazarse a Galicia o a Asturias o a o a Pruebas del Norte y si hagan una prueba, una antesala de un nacional que sería en este caso la prueba mediterránea, como son las pruebas de Estepona, Ubrique y la otra es la de Totana. Uh-huh. Por donde hemos ido, por donde he visto reflejado todo el mundo que quería venir, todo el mundo sabía de la subida, en fin, que está todo el mundo más enterado de lo que aparenta, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente te conoce y eso por el tema de la subida, con lo cual hacen un seguimiento a la subida continuo, ¿no? En estos años. Y yo sé que como el tiempo medianamente nos acompañe, la afluencia de público va a ser enorme. A disposición de todas las administraciones no pueden ser más favorables. No, el entendimiento es total, con el ayuntamiento es total. Vaya, no es que así de sencillo, no hay ningún fleco, todo perfecto. Y luego con el resto de administraciones, de diputación, ahora también queremos ir a Junta de Andalucía. Uh-huh. Y este año sobre todo que también como novedad tenemos la presentación en Fitur el próximo día 24 de enero, la presentación de la carrera en el propio stand de Fitur, ¿no? Uh-huh. Aquí en Cádiz, la provincia de Cádiz, con lo cual pues es un ámbito de proyección enorme con respecto a otras ediciones porque es un escaparate inmenso y además el intento nuestro es relacionar el turismo con el deporte, en este caso las carreras de coche y la promoción turística de una localidad. En definitiva es lo que llevamos haciendo estos 25 años. Uh-huh. Y además, bueno, pues vamos a darle todo el valor que le podamos dar y toda la repercusión en las redes sociales posible. Porque, te vuelvo a repetir, es un escaparate que ni en los mejores sueños, claro, creo. Uh-huh. Que sí. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.